Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 67. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Bayu, arroba Juan Feliz. Quiero partir diciendo que somos el mejor país de Chile. Yo siempre le tuve fe a la selección. Yo siempre le tuve fe a la selección. A lo largo ahí, siempre celebrando la verde. Sí, sí. No, bien, un gustito, todo agradable que se gane. Agradable sentir que sentirse ganador. Es bacán sentirse ganador. Volví. Ahora pasé allá una tecla y la cagada. Estábamos. Ay, yo me sigue raspando. De la alegría. El favor de la alegría, bueno. Que haya pasado esto. Así que eso. Continuamos con nuestro mes del terror. Donde hemos andado mejor. Yo siento que hemos andado mejor, parece. Estamos viendo más películas. ¿O tuviste menos esta vez? Me faltó la que se correspondería al día 14. Ah, ya, pero yo encuentro que. Versus la vez anterior, creo que ya llevo. Me puse al día ya. Me faltó una nueva. Me puse al día y he estado contento. Esto es bien buena y esto es bien mala. Así que démosle, voy a partir. Pero la primera película yo quería. No me acuerdo bien, pero parece ¿sí? que en el podcast anterior dijimos que íbamos a hablar del manga. Ah, verdad, ya, puta. ¿Partimos con ya, eso? Verdad. ¿Cómo? ¿Partimos con eso? Sí, yo voy a partir. Habla tú, pero espera, voy a hacer una introducción. Llegó un weón, un psicópata culeado, y dijo: oye, weón, léete este manga. Es muy bueno. Sí. Y eso fue en reunión de pauta. Exacto. Así, exacto, en una de las reuniones de pauta. Y tú, ¿qué dijiste? Era muy bueno. Sí, no, yo al principio dije: puta, es que no tengo tantas ganas porque estas weas no me gustan cuando son como muy gratuitas, con mucha. Como el shock de mostrarte muerte, dibujar, como que me interesa más la historia mismo, de que si me entretienen la historia ahí ya puedo pasar lo otro. Y no, esta weá es buena. Y estamos hablando a mí me entretuvo. De Death Doom. Buena, weón, de verdad. Hace tiempo que no leí una weá que fuera, que digamos, sí está dentro del género de terror, porque te muestra muerte, sí. Tiene esa cuestión, pero... El weón que está detrás, el mangaka que está detrás, es un weón en la mente enferma, culia, así de a cagarse, pero el weón es demasiado inteligente para cómo ha llevado los arcos en los... ¿Cuántos llevamos? ¿60, 70 capítulos ya? 70 capítulos casi, sí. O sea, el weón yo lo aplaudo porque de verdad va creciendo tu interés por la historia a medida que van pasando las sagas. Sí, y pasan weas turbias que pueden superarse. Entre cosas. Esa es la wea, pasan weas turbias. Cada vez la wea se va poniendo más turbia. Bueno, un poco de historia. Sí, dale, o le doy yo. Ya, tenemos a nuestro protagonista, que es el típico weón así como nerd, que es machilla, y el weón es miembro de un club de cine en la escuela. Y tenemos también el weón es el camarógrafo. Sí. Y tenemos a una mina, que es la Mai Machiro, que. Es una mina, no sé, como, ¿es como rara en el colegio? No, ella es como popular. Era como era como la popular, porque era como la más bacán de natación y era como bonita además y además como que leía bien en todo. Sí, y aparte el buen la graba a ella cuando está nadando. Sí. Y ahí ella le pide que si lo puede acompañar a hacer unas grabaciones. Sí. Y ahí el buen dice, ya, oye, la mina igual es guapa, es una waifu guapa. Y el weón la acompaña. Y ahí la weá al tiro. El primer capítulo queda la cagada. Sangre, muerte. La weá así pa'l doyo. Y muy. Ahí sí que yo siento que igual es bien gratuita la weá. Sí, aparte así como súper facilista en cómo te muestra las cosas. Sí, y aquí, bueno, aquí también surge una duda, porque entramos en este conflicto en que son estudiantes, pues, weón. Sí. Yo todavía, es una weá que estaba el otro día, estuve investigando hace como un mes atrás respecto a cómo era la legislación respecto a los mangas y el desnudo, y qué edad era la mínima que tenían que demostrar los personajes para mostrar desnudo y escenas sangrientas también con menores y todo eso. Entonces es que no encontré nada. Imagino que en inglés debe haber más información. Sí, así que yo me acuerdo que había una edad. Yo me acuerdo que se había una edad. Porque tiene que haber una edad, ¿verdad? Que tiene que haber una edad. Sí, pues que antes creo que se podían, así como cualquier edad, una wea así, que hubo una ley que dijo, no, o sea, es que menores de 15 ya va a estar para la wea, pues. Sí, pues muy y que muchos mangas como que cagaron ahí, Shinji, wey, así. Y ahí como que ya todos los mangas empezaban a tener ya como que los protagonistas tenían 15. Y cuando se veían menores decían, no, pero tiene 15, se ve de menos. Sí, weón, así como que no pueden hacer historia más adulta. Y ya, bueno, así parte la historia, que es como, puta, tiene harta muerte, wey, desnudo gratuito. Es como eso, y ya tú como que ya puede ser, como que estás ahí tanteando la weá, pero ya parte el arco del club de cine. Sí. Y ahí la weá se pone buena. Ahí de verdad que la weá se pone demasiado buena, porque, o sea, tenemos, no sé, muestran pecho, muestran cuerpo, sangre, pero la weá está en la historia. Sí. Yo creo que Deadpool no funcionaría si no fuera porque la historia te cautiva, la historia es buena. Es que, y el weón. La historia de lo que se trata es que es como un mundo, un Japón, donde hay una red virtual que. Como una red social, que se trata que si tú subías un video, podías ganar mucha plata. El tema es de que si tú soy el que subió el video con menos visitas, tú tenés que costear lo que costó todos los otros videos, y costearlo no solo en tema monetario, sino que también en tema de penal. Por ejemplo, si en un video mataron a alguien, tú costeas con ese cargo público, o sea, con ese cargo penal. Y ahí está la idea del manga, de que tenéis que entonces ser popular, conseguir ese shock value, cómo son los consumidores que te van a tomar tu producto de video, y cómo ir superando al resto de contrincantes. Esta weá es como llevar YouTube al extremo. Sí. Esa weá es la raja. Es la crítica que hay detrás respecto a ese tema. Y cómo no importa nada por ser el más popular, que es una weá que pasa hoy en día. No, y cómo apeláis al morbo de los videos. También. Porque a veces podéis mostrar un video que puede ser como fuerte, pero al final la gente lo que quiere ver son otras cosas. Esa es la weá, de repente hay como semanas temáticas. Sí. Tenéis que matar de distintas formas o humillar a las personas de distintas formas, y lo pueden estar haciendo videos. Y ahí, esa parte me gusta el protagonista, porque el protagonista tiene como esa weá, como dice, yo lo voy a llevar al extremo. Siempre el weón está como, yo lo voy a llevar al extremo. Y me gusta esa weá. ¿Qué nos va a mostrar el weón? Estamos igual que los personajes que dicen, ya, este weón, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Y el weón siempre logra, o sea, el mangaka al final de cuentas, pues logra siempre darle una vuelta de tuerca a la weá, que decir, ah, estuvo buena. Así como, ya, sí, la weá, weón. Dame más, weón, dame más. A mí lo que sí también me gusta es que la cuestión del horror y del manga, o sea, digo, del horror, del sexo y toda la weá que le ponen, así como que en cualquier otra obra yo lo sentiría muy gratuito, aquí yo siento que es parte integral de la obra. Como que es necesario que sea así de torcida la weá, de que sea turbia. Sí, y que sea parte de lo que es la historia. El disclaimer, o sea, lo volvemos a repetir, o sea, la weá no es apta para weones sensibles. Esta weá es turbia, turbia, turbia a cagarse. Y la weá es que, bueno, es inteligente su guión, pero es turbia la weá. Es demasiado, de repente, como que el weón es muy extremo en la weá, pero está como, igual siento yo que la idea de verle a la obra, porque como, entre comillas, una obra de arte, la idea siempre es encontrarle como una explicación a la wea, puedes ver una wea blanca, pero siempre le he encontrado una explicación. Pero está toda esa crítica, ¿cachai? A la sociedad japonesa que constantemente se da a todo el tema de YouTube, al tema de ser popular, Y bueno, como que siento que va harto a ese tema, aparte de que tenemos que descubrir un poco qué hay detrás de los distintos personajes, sobre todo de los dos protagonistas. Sí. Y me gusta que a lo largo de la obra, como que yo pensé de que iban a ser distintas historias, pensé que iba a ser como un poco antológica. Porque cuando termina el primer arco, bueno, los dos primeros arcos, que son la raja, a mí me enganchó con el. Esos dos primeros arcos me engancharon a mí. Sobre todo el final. El final es muy bueno. Es bueno. Sí. Y a mí, yo creo que el que me mata a mí es el segundo arco. Sí, el segundo arco. Es el que me mata, sí. Porque para mí ese es una película, es un slasher. En toda su regla, sí. Y esa weá me encantó. A nivel de que me acuerdo que los últimos capítulos los leí, eran como las 2:30, una weá así, eran 12:20, y dije, ya voy a leer 10 minutos, y de repente miré la hora y era la 1:30 de la mañana. Ya estaba terminando, y quedé así como, hola, weá, buena. Pero lo que iba a decir es que. Y a pesar de que son los mismos protagonistas, van creciendo, tú vas viendo cómo van cambiando y vas viendo cómo se van insensibilizando y cómo se van adaptando a este mundo culeado turbio. Y aún así los logran torcer a veces, como que los rompen. Y eso porque cada vez el manga se va tratando de superar en qué wea turbia te puede presentar así que sea más terrible. Sí. Pero está todo dentro del marco de la historia. Si sí, es la wea, sí, no se siente tan gratuito. Se siente que es parte de la historia. Sí, yo sé el tema. Como decís tú, yo no lo siento gratuito. Yo no siento que estoy viendo. Porque quizás si fuera antológica, la wea sería gratuita. Como pasa, por ejemplo, yo a veces lo sentía gratuito en Crowset. ¿Crowset? Este cómic. Ya. Sí. En Crowset, a veces como que habían weas que habían ciertas historias que eran muy buenas. Pero había otras que sentí que era puro mostrar muertes nomás, pero no había ningún trasfondo, un trasfondo fuerte. Acá no, acá la weá es brígida. Es brígida también. Es una crítica a los papás, también esa crítica, weón. Esa weá es súper brígida también al abandono de los cabros. De verdad, denle su oportunidad de tuve. Lo malo es que todavía está en. No los demanden. Los demanden por esta. Todavía está en emisión, así que estamos en un arco que todavía no se cierra. Yo estoy esperando el nuevo capítulo porque ya está como en la última, pareciera, de ese arco. Sí, yo también me estanqué, así que no, yo estoy esperando que saquen español. Mi inglés no es muy bueno, tu inglés mejora, así que está más adelantado, así que esta vez me pasaste, pero no, buena de tu eso, es que me sorprendió. Sí. Porque fue de estas cosas que he descargado y estoy y de repente digo, ya, ¿qué voy a leer? Cuando termino de leer un manga. Y agarré justo esta botella y dije, va a leer algo relajado. Así dije, no me pido una muerte y listo. Pero ya que lo empecé a leer, me empecé a enganchar con la historia y no, quedé loco. Sobre todo con el segundo arco, porque el primer arco es bueno y es muy bueno como introducción. Y sobre todo, como decís tú, el final es para los hoyos. Y la base, como que no vi, yo no vi venir nada. No, como que todo pasaba. Y el segundo arco lo disfruté completo. A mí, porque sentía que era como un homenaje a las películas de Slash. Entonces, esa weá, muy buena. Así que lean Dead Tube. Sí, buen manga de terror. Sí, de verdad, sí. De lo bueno, así. Y distinto como un poco a lo de Junguito, que tiene toda esa weá como más Lovecraft. Sí, más paranormal, sí. No es sí, acá no, aquí la nada paranormalidad, la weá es lo más visceral que hay. Así que eso, ya, película. Sí, película, sí. Primera película que vi fue Cannibal Ferox. Una película de Umberto Lenzi del año 81, italiana. Estas películas de la época en que empezaron a florecer estas películas de caníbales italianas y un poco corte cámara en mano, entre comillas, pero aquí no es cámara en mano, sino que esta weá está grabada normal. Nos cuenta la historia de. ¿Sabes qué? Esa weá me carga el tiro parto con que nos cuentan. Como que cuentan dos. La historia fue un poco en paralelo. Están buscando a un weón en Nueva York. A un weón que vende droga. Lo están buscando porque estafó a otro narcotraficante. O mafioso. Y a otros mafiosos. Y después nos vamos a la selva amazónica. Donde hay un grupo. Dos hermanos y una amiga de ellos. Que están tratando de buscar la existencia de unos caníbales. Existencia de caníbales. Yo, lo primero. ¿Quién va a buscar caníbales sabiendo que puede terminar la weá? O sea, la weá es bien weona. Hay que decirlo, es demasiado weona. Pero la mina era como una estudiosa y quería demostrar que el tema del canibalismo era un mito, que lo inventaron los españoles para matar a los indígenas. Eso es lo que ella quería probar, que no existía en la wea. Ya, pero ¿para qué? ¿Era para qué? Entonces... era una pandemia ella. Exacto. Y así es como ellos se van adentrando por la selva, primero en un jeep, después tienen que dejar el jeep porque quedan atrapados y se topan con otros dos extranjeros que vienen como que están escapando. Y ahí ellos le hablan que existían unos caníbales y que trataron de matarlo y toda la cuestión y que por eso estaban escapando. La cosa es que... Y mientras tanto, en Nueva York siguen buscando, mataron a un tipo, están buscando a una mina que era donde... Hola, la weá es bien rara, no sé, es que la weá de Nueva York es una mierda, no servía para nada, no sirvió para ni una weá en la película. Y así es como entre todas estas vueltas llegamos a la parte en que nos vamos a encontrar con los indígenas. Y ahí es donde se desata el tema de... Bueno, vamos, el nombre lo dice todo, Caníbal Feroz. O Caníbal Feroz, ¿cómo se llama en España? En Argentina se llamó Los Últimos Caníbales, eso estaba cachando. Y así vamos a ver, mira, la verdad a mí me decepcionó bastante, porque ya para mí, vos cacháis que Holocausto Caníbal, para mí es una weá que yo la amo. Para mí es una película que yo la amo, una película que me la recomendaron en el Persa Bio Bio, el loquito que vende películas piratas, que todavía creo que está en el Persa Bio Bio, ese weón me la recomendó. Y él me dijo, no, esta weá es buena, y la weá es buena. ¿De qué es buena? Es buena. Me gustaban los efectos especiales que tenía Holocausto Caníbal, y para mí, de verdad, es una película que la quiero mucho porque los efectos especiales son muy buenos, son muy, se notan muy reales. Y también porque Holocausto Caníbal tiene toda una leyenda detrás respecto a que el director tuvo que comparecer ante un tribunal porque algunos lo denunciaron pensando que realmente las matanzas que había en esa película habían sucedido. Después nos enteramos que, bueno, que nada de eso, obvio que nada de eso era real, sino que sí las muertes de animales. Creo que aquí, en Caníbal Feroz, también las muertes de animales son reales. Pero aquí los efectos especiales no anduvieron tan bien, o hubo poca muerte. O sea, para mí, yo creo, destaco tres muertes, tres cosas así, que son como la más brutal. El corte de Uca. Ya. La agarra de pezones con ganchitos para pescar. De pecho. Y la cortada de cabeza con... como con un machete. Estoy dudando de qué tipo de cabeza fue. No, está la de pensar. No nos pongamos groseros, que este podcast, por favor, tiene una altura. La altura. Pero la verdad, yo la encontré que no estaba a la altura del Holocausto Caníbal. Aunque el Holocausto Caníbal tampoco tiene tan buena nota comparada a Caníbal Feroz. La estuve revisando en Letterboxd y tiene como 2 puntos arriba, pero no, yo creo que es mucho mejor el Holocausto Caníbal que... Esperaba ver algo más interesante. Yeah. De una película que yo había escuchado harto hablar de Caníbal Feroz. Como una gran película de caníbales, ¿sí? De la época de oro de los caníbales, de que los italianos sacaban películas de caníbal. Pero no está a la altura de Holocausto Caníbal. Creo que Holocausto Caníbal es mejor película, no como película, sino que es mejor película en cuanto a efectos especiales, ese tipo de cosas. Así que... vean Holocausto Caníbal, no vean Caníbal. No, se la pueden saltar. Ya. Así que... ¿Qué nota? Yo no, le pongo 2. Mala. De 5. Mala, ya. Así que eso. Ya, yo sigo entonces con la película que seguí viendo esa semana y vi Beauty Water, como agua bonita. ¿Ya? Esta es película de animación coreana. Coreana o china, no me acuerdo bien. Creo que es coreana. Deja mirar al tío porque no estoy casi seguro que es coreana. Ya, no sé. Es que los nombres son Chon Jun Kyung. Debe ser coreano. Ya. La cosa es que esta película está basada como en un webtoon, en uno de estos cómics coreanos de internet de terror. Y se trata de una cabra que por internet ve que hay una agua. Es coreano. ¿Es coreana? Ya. Sí, por los nombres. Es que no confundo, yo ahí un poquito no. Me declaro un poco. Los chinos ignorante. Son todos los chinos terminan en Lee. Ah, ya. Esto termina en junio. No encuentro ni uno. Sí. No, sí, por eso. No, esta wea es coreana. No ya. Es ni japonesa ni... La cosa, es que, la cosa es que esto estaba basado como en terror de cuerpo. Y eso me interesó. Porque el tráiler te muestra como que hay una... Y de hecho parte de la película así, con que hay un producto de belleza que es como un agua que si tú te remojáis la piel en esa agua, la podís moldear. Así como con herramientas como de esculpir, podís esculpir tu piel. Y la protagonista es una galla que no es la más bonita, obviamente. De hecho, es como muy poco agraciada y como que toda la gente la molesta porque es gorda y porque... de hecho, principalmente por eso, porque es gorda. Y porque no le dicen que no es linda. Y esta galla ya pues, va y se prueba el agua. Y funciona, pues, se modifica la cara. Pero el problema es de que se modificó la pura cara y le faltó el cuerpo. Así que empieza a crear una dependencia con el agua para intentar tener más agua para modificarse el cuerpo. Pero el agua es cara, así que empieza a buscar maneras de poder obtener esta agua y ahí se topa con una calle, porque esta calle justo trabajaba como maquilladora en la tele. Y de eso se trata la película, de hasta qué punto llega esta galla por intentar ser más bonita, más perfecta, y cuánto podéis deformarte tu cuerpo para intentar lograr lo que sea más lindo. Es como un terror de cuerpo porque tiene escenas que le falta terror a esta película, encuentro yo. Hay películas de animación, la animación tampoco es tan bacán, no es como animación de comercial. No sé, es como no me gustó mucho la animación. No es mala, pero pudo haber sido más bacán. Pero también encuentro que le faltó un poquito de más. Puta, que te cayeran mejor los personajes. Ningún personaje me caía bien. Todos los personajes eran como terribles. Porque la protagonista, de hecho, era como la mala. Porque por esa cuestión de la obsesión en el cuerpo, de la obsesión en ser perfecta, y como que era muy tóxica la tipa. Y por eso, igual la película tiene como su crítica de lo que es la sociedad con su gordofobia, o lo que es el tema de buscar el éxito. Por ahí va el tema. Sí. Pero para dónde va girando la película, me gusta. Me gusta para dónde va apuntando después, ya hacia cómo va avanzando. Y cuando yo sentí que terminó, seguía. Así que, por eso, si la ven y sale el crédito final, sigan viendo porque quedan todavía un par de minutos. Si es que la ven, porque no es tan fácil de conseguir la película. Está en Torrent. Como creo que sí se encuentra como Beauty Water, como Agua Linda. Y los subtítulos no los encontré en español, los encontré solamente en inglés. Ya. Es que debe ser media desconocida. Y nadie la quería subtitular. Yo no sé cómo la encontré el año pasado. Creo que la vi así como en Twitter, que alguien la tiró como el tráiler y como que me enganchó y como que la mantuve en el radar hasta que apareció en Torrent. Me acordé, la vi y eso, la tenía como pendiente en Letterboxd, así que ahí la terminé de ver. Así que tiene cosas buenas, pero le falta algo. Le falta una historia más, que me sea más ordenadita. Así que, sigo yo. Dale tú. La siguiente película que vi fue Escape Room Tournament of Champions, conocida en Hispanoamérica como Escape Room 2 Reto Mortal, y mejor me gusta en España porque es, te llama la sutileza el título. Escape Room 2, mueres por salir. No, me culiao. Puta la wea, wey. Culiao. Sí, la wea, sí, terrible spoiler, la wea. Mueres por salir. Esta Escape Room, bueno, es la continuación de la Escape Room, la 1, en la cual son varias personas reunidas en una sala y de la cual deben ir usando su inteligencia para ir escapando. Y así van pasando a otra sala, van pasando a otra sala. Es una combinación entre el cubo, yo siento que es una combinación entre el cubo y Saw, esta wea. Yo vi la 1, sí. Ya, sé que yo el de la 1 no recuerdo mucho. Y fue bueno porque la pasé bien con Escape Room 2. La entretuve bastante. Yo creo que... porque tenía mala crítica, pero yo no encontré que fue entretenida. por lo menos entretenida. Para salvar el rato. No la voy a recordar nunca más. No sé, pero para salvar el rato. En este caso, tenemos a dos sobrevivientes de la película 1, que es Soy y Ben. Estos dos locos quieren destruir la empresa que está detrás de estos escape room, porque quieren evitar que más gente caiga en este juego y vivir todo lo, digamos, lo que implica tener que sobrevivir a la fuerza en este juego. Entonces ellos van a ir a un edificio que está en Nueva York para poder buscar pruebas de que existe este lugar. Y en eso que están buscando ese edificio, los tipos terminan siendo atrapados y los meten de nuevo en el juego. Ahora, la weá como entra en el juego, de verdad. Callampa. Sí, esa weá es como. Es que. La weá es que estos weones quedan atrapados en un vagón de metro. Yeah. Pero es que, ¿cómo se da que justo todos los weones que están en el vagón de metro junto con ellos son justo los weones que terminaron ganando algún escape room? Por eso se llama torneo de campeones. Entonces, esa weá. Ahora, entiendo que en un momento alguien los llevó para allá, les robaron algo y salieron corriendo y se metieron al vagón y el weón que les robó salió y así quedaron atrapados. Pero me estáis weyando, no podía haber sido de otra forma un poco más inteligente. Un poco más inteligente. Esa weá yo la encuentro weona, de verdad. Pero ya, no le pido tanto a la weá, yo quiero que me muestre muerte. Yo quiero que me muestre muerte. Y de ahí en adelante, no, se pone entretenido las distintas cosas que los weones tienen que ir haciendo y las pruebas que tienen que ir cumpliendo para poder escapar de estas distintas cuartos o salas para poder ganar el juego. Así que en ese sentido a mí se me hizo entretenida. Se me hizo entretenida. Siento que no es tan necesario ver la primera para ver esta, porque te hacen como el pequeño resumen que son los buenos que ganaron y ahora quieren destruir la weá y volvieron donde mismo de nuevo, por weones. Literalmente por weones. Y ahora tienen que entre todo tratar de unir sus mentes para poder salir de y poder derrotar al juego. Así que a mí en ese sentido, bien. Sí, me agradó, tiene unos giros culeados, bien, bueno. Lo encuentro más interesante, como que yo se me acuerdo, lo que sí recuerdo de la 1, que era más planita. Como que siento aquí que había un poco más de lore, más de historia detrás. Este tipo de películas me gustan, ¿no? O sea, me gusta a mí este tipo de películas en que tienen que pasar pruebas. ¿Qué es lo que pasa con Soul o lo que pasa con el cubo? Que tienen que pasar a otro lado, y descubrir la verdad y llegar a una verdad al final o algo que te muestre. Así que en ese sentido yo lo encuentro que una película que hay que ver, digamos, que entretiene. Ahora, ojalá verla entre harto, pero la voy a entretiene y no. Yo sentí que no me aburrí, porque son estas películas que están hechas para todo el rato. Ta, ta, ta, ta, ta. Como que no tenéis momentos en que. Son los momentos de relax, son como cortitos y vamos de nuevo, ¿cachai? Está hecho para eso. Así que esa fue Escape Room Tournament of Champions. Del 2021, de este año. Sí, me tinca esa, porque igual la 1 me entretuvo, la verdad, la primera no es buena. Sí, es que es livianita. Yo creo que le puse un 2, pero es porque es una película ahí nomás, pero tenía sus cosas buenas, me acuerdo. Y yo siento, eso sí, yo siento que esta segunda parte la siento mejor que la otra. Como que me dejó más, un poco, sentí una sensación cuando la terminé, como que terminé y dije, bien, ya, me entretuvo la wea. Logró su cometido, no pedía nada más. O puede ser el efecto que muchos decían que la wea era mala. También. Que eso también puede ser lo otro. Dale con la tuya. Ya, yo aquí me tiro con unas películas que son de corrido y que tú también tenías en tu lista. ¡Déjale! Y esas son películas de Netflix, se llaman Fear Street. De este año, de sí. Este año. Son las más nuevas que tenemos de marca. Ya, Fear Street se estrenó hace como un par de meses, como hace unos 3 meses, me acuerdo. Sí. Y sí. Son 3 películas. Es una trilogía. Parte con Fear Street 1994, Fear Street 1978 y la última que es Fear Street 1666. Pero ya que estamos por orden, vamos a hablar de la primera, porque es 1994. ¿Sí? No debería ser 1966 la primera. Sí, por orden. No, pero la primera de las películas. De la que salió. Sí, es la última. Es muy Star Wars esta wea. En todo caso. Entonces, Fear Street 1994 es una película de tipo slasher al principio, parte como muy slasher, de hecho es bacán al principio, es buena la escena del mall. Es bueno al principio, aparte sí. Que aparece la Maya Hawke, que es la hija de la Uma Thurman con el Ethan Hawke, y ella me gusta mucho como actriz. Es de las que me salvo en Stranger Things. Y me gusta esa parte. Sí, no, sí es bueno el inicio. El problema es de que el inicio es lo bueno. Fear Street trata de hacer como un estilo de homenaje a todo lo que eran los slashers de los 90. Como lo que pasó con Scream, que se lo hicieron el verano pasado. ¿Y cuál más era así? Hay otra más, sé que me falta una. Leyenda Urbana, ese es el otro que me falta. Pero por eso, trata de hacer como un estilo de homenaje a esas películas que eran películas de terror de los 90 y de finales de los 80, donde hay un enmascarado que está matando gente y que es un enmascarado que se ve humano y que no es como una criatura paranormal como Jason o como Freddy Krueger, sino que es más una persona que está matando gente y que en este pueblo matan mucha gente. De hecho, es como la capital, o sea, la ciudad más acontecida en asesinato en serie. Y de eso se trata la película, de cómo esto, cómo la protagonista trata de se ve involucrada dentro de esto. Y no me gustaría spoilear mucho, pero siento que tengo que spoilear de que también hay una leyenda dentro de esta ciudad, de que hay una, de que hay como una bruja. Sí, es que hay una parte que siempre juegan al pueblo, que el pueblo está maldito. Sí, que el pueblo está maldito y que son como culpa de una bruja que había antes acá. Pero eso, ¿sabes qué? Algo me falta harto en esta, en la primera película. Siento que le falta harta identidad, ¿cierto? Que le sobra mucho. Mucho shock de nostalgia, te ponen canciones a cada rato que no te pegan ni juntan. Hay como un minuto en la película que se saltan como entre tres canciones muy distintas entre sí, solo porque eran de ese año, una wea así. Que te ponen como una canción de Cypress Hill, después te bajan a una de Radiohead, después te ponen otra que es como de Oasis, una wea así. Es como el hoyo esa wea. Sí, y te ponen como justo los coros de las canciones, como puta, ¿no? Se siente incómodo, se siente como que te meten a la fuerza las canciones. Y lo otro que me pasa es que siento que los protagonistas no agradan del todo. Como que la protagonista no, nunca me cayó bien. Y y que los asesinos son los buenos de esta película. Son lo que tiene bueno. Pero... Sí. Es que yo creo que... Pero me falta, hay algo que sigo sintiendo que me falta en estas películas. La protagonista... A mí me gusta visualmente la protagonista, porque es un juego muy... ¿cuánto se llama? Básico. Pero no, me gusta visualmente la protagonista porque siento que se parece mucho a la Elisa Dushku. Y que es la protagonista de Camino hacia el Terror, película que me encanta. Que me gusta. O Kilómetro 66, Desvío al Infierno. También la llamaron así. En España la llamaron así. También yo la ubicaba por ese nombre. Entonces, la siento muy parecida. Pero el problema yo creo que tenemos con la protagonista, que la buena es muy... Como que todo gira en torno a ella. Sí, sí. Esa es la buena con la protagonista. Todo ella lo hace girar en torno a ella, que sufre por el amor, que ella... Que está maldito, que el pueblo está maldito. Es muy sufrida. Se viene escena en que la buena anda con una caja dando pena y está llorando sola, así... Oh, y me acordé de algo también que no me gustó, que lo sentía así que es importante para mí. No sentí que estaba ambientada en el 94. Me costó mucho entrar en esa onda. De hecho, nunca entré en esa onda de que está en el 94. De las tres, es la que menos siento ambientada. Sí, yo la que menos siento ambientada. Y no solo por un tema de estética, porque como que ya estética del 90 era como un poco más difícil de intentar como mostrar, pero más por un tema de cómo hablan, de qué cosas hacen, de qué les interesa. Es como un todo. No se sentía como que estaba en ese baño. Internet se sentía como, bueno, que la weá del 2000. De hecho, esa weá, como que uno de los protagonistas como que está todo el día chateando, y weón, chatear en el 94 era muy extraño. Ahora, quizás, yo no sé cómo se vivió el internet en Estados Unidos, si los buenos ya están así, meta Spotify. Pero, en... es que si meta... tú te, yo tomo como referencia las películas de los 90, po. Y en las películas de los 90, y en las películas de los 90, es muy extraño que alguien chatee. Solo las películas donde chatean eran básicamente películas de hacker. Sí, onda Matrix. Razón. Y Matrix es como de finales de los 90. Y, así, y ahí chatean como el cabro, más o menos. Po, en ese sí, po, veí. Y por eso ni siquiera era como un chat tan moderno. Pero en cambio, como que en los 90 lo más común era el teléfono. Ya, como Scream. Sí. Scream básicamente son puros teléfonos. Y por eso, esa weá como que me incomodaba, como que no sentía que la película estaba en esos años, pudieran haber puesto estos años y hubiera funcionado igual, encuentro que no hubiera habido ningún cambio. Y con protagonista quizá obsesionado con los 90, pero ambientado en estos años, creo que habría funcionado exactamente igual, incluso se habría sentido más natural. Y hay otra cosa que ya es spoiler que me voy a reservar, pero que siento que si hubieran hecho... esa revelación más hacia el final que como en la mitad o al principio habría funcionado mejor. Sí, yo también siento que en película de terror le faltan más muertes. Siento que las muertes al final se ¿verdad? Muchas muertes wea... rápido. Sí, verdad. Esa otra wea que pero tampoco... falta muerte. Sí, eso fue lo otro que me pasó, que siento que partió muy tirando toda la parrilla al principio y que después se desinfló caleta durante el resto de la mitad de la película hacia el final, y al final lo tiró todo tan todo rápido que se sintió como casi innecesario. Exacto. Así que sí, esta para mí de las tres es la que más defrauda. Sí. Lejos. Sí. Lejos la que más defrauda, bajo nivel. Sí. No, aporta re poco, siento yo. Mira, lo que sí igual me entretuvo y que además me dejó con ganas de saber lo que iba a pasar en las próximas. Sí, o sea, que ahí está el tema. ¿A dónde mejor se vende esta película? Es cuando te dice, continuará, y te muestra el tráiler de la siguiente. Y el tráiler de la siguiente, sí. Puta que está la raja, güey. Muy bueno ese tráiler. Demasiado bueno. Demasiado bueno como te muestran todo. Y es así como llegamos a La Calle del Terror, parte 2, 1978. Sí. Y aquí, bueno, no les vamos a contar cómo quedó. Pero queda pendiente la historia y descubren que hay alguien que hay un sobreviviente de otra matanza en el 78 y tienen que ir a hablar con esa persona para saber por qué, cómo sobrevivió. Cómo logró sobrevivir a esa matanza. Y ahí llegan donde esta persona y ahí empiezan a contar la historia de todo lo que pasó en el 78. Sí. Lo que es bacán es que en la primera te hablan de la matanza del 78 y te dicen que fue una weá que quedó la cagada. Sí, sí. Como que dicen que fue una masacre brígida, que ha sido como la peor de la que hubo en toda la historia del pueblo. Y aquí tú la vas a ver. Y eso encuentro que es bacán. Y que en el tráiler se ve como que va a pasar y que va a quedar la cagada. Sí. Y por eso encuentro que esa weá de anticipación de lo que es la segunda te la vende bien. Pero en parte también encuentro que a mí me creó mucho más hype de lo que al final fue. Yo esperaba más, la verdad. Puta. Ese es un tema que lo voy a conversar al final. Que es un tema con respecto a las tres películas, por separado, y después hablar sobre la trilogía. Sí. El tema de esta película a mí me gusta. Siento que está bien ambientado en el 78. ¿Te acuerdas que te estaba hablando que había un detalle? Sí. El detalle rancio en 78 normalmente no se usa sostén. Ese detalle culiao que me dejó muy marcado de las películas de Viernes 13 o de Martes 13, como le ponían acá. Entonces, esa weá ya para mí, esa weá 78. Pero en general, aquí, bueno, peca de lo mismo que de la película anterior: exceso de música de los 70. Sí. Y así, una tras otra. Y el problema no es que las canciones no sean buenas, al contrario, son bacanes, pero ¿cómo las ponen, además? Sí, como que no. Se sienten muy sobrepuestas a la escena, como que no te calza, como que no te junta, no te pega la wea, como que se siente como que está la fuerza. Sí, yo aquí sí me caía bien la protagonista, me caía bien la hermana. Sí. Es que la hermana me caía bien. Y la amiga que tenía, la ex amiga y amiga. Sí, también me caía bien. también me eran los personajes que más me agradaban en esta historia. Sí, a mí igual. Y aquí, bueno, tenemos un campamento. Esta weá es un homenaje todo el rato a Viernes 13. Sí. Esta weá es Viernes 13 todo el rato. Tenemos un campamento donde están en las típicas competencias y de repente va a aparecer otro asesino, como suele suceder en esta ciudad que está maldita, y va a empezar a matar a todos. No le va a importar nada. Lo importante en esta historia, bueno, vamos a seguir aprendiendo un poco de qué es lo que ha ido pasando en todo este tiempo con esta ciudad, con este pueblo. Vamos a ir entendiendo más sobre la historia sobre un personaje en particular que ronda este pueblo. Se supone que lo tiene sucumbiendo bajo la oscuridad. Como estoy ahí evitando spoilers, weón. Y aquí vamos a ver hartas muertes. Y lo bacán es que aquí nos vamos. Aquí lo que me gusta es que para hacer película Netflix no hay. No importa la edad. Aquí van a morir cabros chicos y van a morir cabros chicos. Y esa weá la encontré bacán. Sí, yo encuentro que ahí esa weá me agradó caleta. Sí. Y. Es como eso. O sea, al final de cuentas, en ese sentido, la película a mí me agrada, pero es súper sencilla. Sí, aquí vuelve a ser como homenaje a... En el otro era homenaje a los terror de los 90, este es terror de los 70, de los 80. Sí, y sí. Está mucho mejor logrado en eso, pero sigue sintiéndose como... Simple, sencilla. No, y no solo eso, sino que sigo sintiendo que no es de la época. Sigo sintiendo que trata de emularlo y no... Y la siento falsa. Me pasó eso a mí. Tú la sentiste más normal de la época, pero a mí sí, me cuesta. Yo creo que esa cuestión pasa porque el factor Netflix. Sí, yo puede ser. El factor Netflix, que es el factor de, con pocas lucas, tratar de sacar adelante este tipo de producciones, ¿cachai? Pero no tenía esa inversión como otras películas que todo es como de la época. ¿Vos sentís que la tierra es de la época? Ah, que no, el aire no, pero es de la época. Yo no voy tanto por un tema de la estética. Yo voy más porque la estética me parece que estaba bien. Yo voy más por el tema del lenguaje, de las cosas que se dicen, del tipo de diálogo que usan. Que Netflix. Se siente actual. Sí, porque están tratando. Es que... A pesar de que usan como las palabras así como: hola, vamos a pegar unos guarinaque. ¿Tú cacháis de que la están diciendo como falsa? No sé, hay una es que yo creo que el tema ahí, el tema ahí netamente es que no está dirigida para buenos como nosotros. Que cachamos. Está dirigida para gente más joven. Sí, sí, yo también creo no, que la, por ahí. La gente joven no te va a aguantar diálogos de antiguos, po. No te va a aguantar toma en silencio tanto rato y ese tipo de cosas. Sí, puede ser eso, sí. Yo creo que ahí va el tema. No, yo creo que por ahí va el tema, que no está hecha para nosotros. O sea, en ese sentido está hecha para nosotros. Igual la disfrutamos y toda la cuestión. O sea, igual la pasé bien. Yo la pasé bien con esta. Y aquí de nuevo nos dejan enganchados para lo que va a ser la tercera parte. Y final. Que es 1666. Y yo siento que igual faltó como que podían haber metido otro año, weón. Yo siento que estas tres películas, y de hecho lo hablamos antes, y no sé si lo podremos hablar más después, pero siento que estas películas hubieran funcionado mejor como una miniserie. Es que, más que como una película. Vamos comentando la tercera película, y de ahí ya después hablamos como trilogía versus película por película. Y aquí tenemos en esta tercera parte, ya nos vamos al 1666. Para descubrir qué fue y por qué este pueblo está sucumbiendo a la oscuridad. ¿Dónde parte? Aquí vamos a irnos al origen de cómo parte este tema de la oscuridad en el pueblo y por qué cada cierto tiempo hay matanza, alguien muy bueno, alguien que una muy buena persona de repente cambia de actitud y empieza a matar y se lleva varios antes de morir, antes de que alguien lo mate y lo baje. Y aquí, bueno, a mí me gusta mucho el tema y se va dando la historia de homosexual. Sí. Lésbica, sí. Me gusta mucho como los prejuicios de la gente, eso cuando las cosas no tienen explicación y todo es brujería. Sí. Que también pasa en La Bruja. Aquí esa parte me gusta harto. Me gusta también el tema de rescatar personajes de las otras películas y meterlo en la historia. Como para entender que están todo el linaje maldito. Sí, están sí, todos involucrados. Bueno. Siento que te deja claro. te deja claro todo el tema y ahora ya entendís bien más o menos todo lo que ha ido pasando y por qué viste primero 1994 y por qué viste después 1978 y por qué ahora estáis viendo 1666. Que si te lo hubiesen contado quizás de forma lineal, no te hubiese sido tan entretenido el ir uniendo las piezas. Siento, sí, que en ese sentido la película funciona súper bien, el tema de ir uniendo estas piezas. Y después ya, y aquí ya después que vemos toda la historia y todo lo que sucedió hasta el final de 1966, es donde ya nuestros protagonistas van a tener clara la visión y qué es lo que tienen que hacer para ya esta oscuridad que rodea al pueblo, vencerla y derrotarla y sacar al pueblo de la oscuridad de una vez por todas y romper esta huella. Yo particularmente, yo creo que tú también, y por lo que he visto y he leído, la tercera es la mejor. Sí, totalmente. La tercera es la mejor. Es la mejor. Ahora, yo no sé si la tercera es la mejor como sola. Yo encuentro que sí, que igual funciona mejor sola. Porque, o sea, comparada a la otra. Sí, o sea, la 1 la descartamos totalmente. Yo siento que la 1 es un desperdicio total de historia. Es que la 1 tiene es que te preparaba las otras dos. Sí, sí. Pero vaya, si más. Quitémosle unos 10 minutos. Una película de 1 hora 20 hubiese funcionado mejor. Por eso, como miniserie, como decías tú, funciona mejor. Yo siento que el problema está es como película. Como película, yo siento que son las tres débiles. Y no me levantan comparado a como trilogía. Como trilogía, la weá funciona espectacular. Porque va uniendo todos los cabos hasta llegar a esta idea de lo que está pasando. Ah, ya lo entendís todo, porque hay cosas que en la 1994 no te quedaron claras, pero 1998 te unió algunas cosas y 1966 te las terminó de unir. Y lo mismo pasó con 1968, hay cosas que no te quedaron claras, pero que 1966 te las unió para formar todo este de todos. Como trilogía, es verdad, es que tenéis que ver las tres. O sea, si tú veis la primera y te aburré y no queréis ver las otras dos, te vaya a perder de una experiencia interesante. Que esté todo. Pero tampoco te, como que te recriminaría, porque la 1 no llama mucho. Yo siento que la 1 llama mal el trailer final, cuando te muestran cómo hacer la 2 y lo que se viene, y dices, ah, la vas a venir con todo. Ahora, la 2 es como una típica película de esos años. Sí. Tampoco las películas de Jason eran. Era una wea así que, oh, qué espectacular. No, tampoco. Para nada. Pero siento que como trilogía funciona bien. Yo creo que como trilogía yo le pondría el 3,5. Yo a la 3 le puse un 3,5, de hecho, porque siento que lo otro es que te arregla varias incomodidades de guión de la 1 y de la 2. Pero que son necesarias. Sí, sí, es el tema, son necesarias. Ahora, yo fui de 2, a la 1 le puse 2 estrellas, a la 2 le puse 2,5 y a la última le puse 3. Yo puse 2,5 las dos primeras y un 3,5 la tercera. Siento que individualmente son débiles. Yo siento que si es porque la historia en general cierra muy redondita y te cierra todo. No, que yo creo que no quedé con duda, pero todas las dudas que tenía en algún momento me las fueron despejando a medida que iba avanzando la historia. Sí. Pero como te digo, sola. No, yo creo que no me enganché. Yo así verla así como separado. O alguien si parte viendo la 2. No. O la 3. De la 2, no. La 3 no va a entender nada. No, pero a mí sí me gusta el inicio de la 2. O sea, de la 3, porque encuentro que es como un poquito todo más oscuro que las primeras dos. Y que el final de la mitad de la adelante de la tercera se siente mucho más noventero que todo lo que fue la primera. Siento que sí. Esa weá de los jóvenes que luchan por derrotar el mal con pistolas de agua, cuestiones así como con trampas caseras, es como muy noventero, es como muy muy de Mi Pobre Angelito. Sí, muy Mi Pobre Angelito o los Goonies o cuestiones que son como más así de ese estilo, como de Cuenta Conmigo, así como jóvenes que luchan para derrotar a adultos malos. Una wea así. Oh, y además la última parte, la tercera, tiene una escena que me gusta mucho, que es spoiler decirla, pero acuérdate de hablarme de eso. Ya, ok. Que perfecto. Fue, me gustó mucho. Eso encuentro que es la mejor escena de la 3. Yo creo que aunque te lo dije así, te haya acordado. Ya, ahí la vamos. Fue, a ver, así tirando nomás, tirando. ¿Ya? ¿Fue cuando al weón se le ocurre una idea? Sí, esa misma. Y era como la idea que todo es como que la idea teníamos, más lógica. Sí, era la más lógica en la idea. Y, pero... y nunca hacen en las películas. Sí, yo encuentro esa que está decir, muy bacán. ¿Por qué hacen esto? Y mejor que hagan esto y así. Ya. Sí. Yo la recomiendo como trilogía. Sí. Yo, como trilogía la recomiendo. O sea, vean las tres. No se queden así como que puta, la una es mala. No. Vayan armando la historia porque la wea te va preparando para lo que va a ser. Lo que yo creo que lo mejor de todas, que esos últimos 30 minutos. Sí. Que son esos últimos 30 minutos, son demasiado buenos y como que todo te prepara para eso. Pero como decís tú, pues ha sido mejor como una miniserie. Sí, yo también encuentro que con miniserie habría funcionado mucho mejor. Una película más corta. Haber juntado todas estas quizás en una película de 3 horas. Porque... O dos películas. Ya, sí, también puede ser. Porque yo creo que te podían haber hecho un resumen de la primera parte y haberla hecho en 20 minutos. Y te podían haber hecho un resumen de la segunda. Yo siento que la segunda podían haberte sacado, haberte hecho un resumen, literalmente haberte contado la historia súper rapidito y chao. Sí, porque al final te dieron calete vueltas para, bueno, va a mostrarte algunas cosas, pero al final te van a hacer un calete vueltas. Igual los malos me gustaron. Sí, creo que sí. Todos los malos que aparecen en la distinta época están la raja. Sí, está bien hecha. Está bien hecho, así como las máscaras y ese tipo de cosas. Y los estereotipos de cómo son los. Y los estereotipos, así, sí, porque sí. Se siente que son muy, muy 90, muy de los 70, muy de la otra época, pero también nos van a mostrar malos de otros años. Sí. Y tienen ese estilo de sus respectivos años. Sí. Así que eso sería. No es un desperdicio, pero hay que ver si o si las tres de corrido. Sí. Si no, van a sentir que es un desperdicio. Sí. Ahí sí, literalmente van a sentir que la wea no. ¿Para qué la vieron? Así que harto personaje de Stranger Things. O sea, al que le gusta Stranger Things, esa wea, ahí van a encontrar hartos personajes. Yo lo único que destaco son todos los personajes que para mí son los mejores, que son de los de la tercera temporada. Los que valen la pena. Aparece. Por lo menos aparece la hija de estos dos actores. Así que eso. Ya tú, ahí ya tiramos tres. Ya, ahí ya me se me fue un tres. Ya voy a seguir yo. Ya, bueno, dale tú. Voy con película de terror llamada Donkey Punch. No tiene traducción al español. El es como el puñete de burro. El combo de burro. El combo de burro. Sí. Una película británica del 2008. Una película que para mí ya la había escuchado hace mucho también. Como entera ha sido por esa época, entre el 2010 y la historia me llamaba caleta la atención y quería verla. Y como siempre, estas películas son no es tan popular, pues. Entonces hay que buscarla. Entonces hay que buscarla bien y buscar unos subtítulos que le peguen. La bueno, creo que no estaba en HD. Entonces estaba con una calidad un poco inferior, pero no noté diferencia. Entonces aquí nos cuentan la historia de tres amigas, que son Lisa, Kim y Tammy, que están en Mallorca, en España, de vacaciones. Y conocen a cuatro chicos. Y estos cuatro chicos las llevan a un yate. A carretear. Ya en el yate, puta. Droga. Alcohol y sexo. Y ahí es donde está el problema en esta historia, el sexo. Y aquí es donde nos lleva a el famoso en esta película Donkey Punch, que es esto es como una ¿mito urbano? Una práctica sexual. Esta es una práctica sexual Donkey Punch, en el cual tú, cuando el hombre tiene sexo y eyacula, justo en el momento de eyacular, le tiene que poner un combo, pegar un combo en la nuca a la mujer. Y se supone que eso hace que se contraiga la vagina y produzca mayor placer. Entonces hay un momento en que están como en una orgía, tres tipos y dos de las chicas, porque había otra que estaba conversando con otro chico, la típica, la que era más calladita. Y todo ese tema. Y aquí, donde uno de los buenos, uno de los buenos cuenta esa historia al principio de la película, y después ya cuando están teniendo sexo, como que presiona a otro weón, como que lo presiona, como que le dice, dale, dale. Y el weón, no sé, po, en vez de darle más rápido, el weón viene y le pega el Donkey Punch. Y la mina se la pitea de una, así. Es bacán esa weá, porque así como que caga de una. Y ahí los weones se corta todo. Y ahí, weón, qué weón hiciste. Pero weón, si vos me dijiste, si no te dije ni una weá. Y ahí empezaron los problemas. Y ahí empieza. Y ahí es donde empieza a quedar la cagada en este yate. Porque están en una weá como hombre versus mujer en la weá. Terminen eso. Porque los weones están ya, puta. Los weones trabajaban en un. Trabajaban en el yate, no era de ellos, sino que era de otra persona, y los buenos trabajaban ahí. Entonces, puta, ¿cómo explicar que había muerto una persona? Y ahí empiezan todo el tema de, puta, inventemos una historia. Y ahí empiezan a inventar, como, no, la mina estaba drogada y por eso murió, porque estaba muy drogada, y el alcohol, las drogas. Pero, puta, no podemos llegar con la mina a... No podían llegar los buenos con la mina a puerto, porque si le hacían una autopsia, iban a cachar que le pegaron, porque iba a tener el moretón. Entonces los buenos hablan con la otra mina para tirar a la mina al mar. Y ahí es donde empieza a quedar la cagada, y ahí es donde empieza la desconfianza entre los mismos weones, entre los weones con las minas, y así. Y ahí se va dando la película. Y en esa weá se va dando la película. Y bueno, estas películas son siempre parecidas como un Gran Hermano. Hay que empezar a eliminar a los participantes. Pues, y ahí es donde se pone entretenida la historia. Y ahí es donde yo siento que la película se pone bastante, bastante entretenida. La base bastante bien. Que es todo este tema de la desconfianza y cómo se van produciendo los cambios de bando y ese tipo de cosas. Y los buenos pasan a ser malos y los malos pasan a ser buenos y se cambian y toda esa wea. De verdad, me entretuve caleta. Me entretuve mucho, mucho, mucho con... Porque no tiene buena nota. Sí. ¿Cómo? No tiene como muy buena nota No tiene muy buena nota. No, para nada. Yo dije, puta, ya debe ser mala. Porque aparte es como una película así como... Está grabada como estilo independiente, ¿cachai? Ya. Yeah. Entonces dije, no, esta wea no va a funcionar. Pero... Pero, ¿cuánto se llama? No, yo la pasé... O sea, yo la pasé bien, me entretuvo bastante. Y es bastante... Me gusta harto este tema de... ¿Qué pasaría si me pasase esa weá a mí, cachai? Con esa situación de... De puta, que te peguen en la nuca. Que, exacto, dije yo, puta, la weá de ser rico. El hecho de que te tiene una situación así, porque vos no estés metido en la weá. Y que de repente llega un weón y decís que matamos a alguien. Y tú, puta la weá, estamos todos involucrados en la weá. Fue una weá y fue una weá estúpida, weón. Fue una weá bien estúpida, porque era obvio. Es obvio, o sea, que si le pegáis un puñetazo a alguien. Es bastante probable que te termines piteando a alguien si le pegáis en el cuello, por la parte de atrás del cuello. Sobre todo así si están que... pelota. ¿Cómo? Sobre todo si están pelota, porque es un momento de vulnerabilidad. Exacto, un momento de vulnerabilidad. Así que piénsenla harto antes de dar el Donkey Punch. Piénsenla harto. Porque duele. De dar tantas vueltas. Bueno, pues hay que ponerse harto hielito. Y no solo en el cuello. Oye, eso sí, ¿sabes que lo otro que me pareció bastante llamativo es que los weones es que tenían buenos temas? Es que la banda sonora tenía unos temas bastante como de esos años. Y lo encontré y dije, uy, estos weones tienen que. ¿Dónde sacaron plata para pagar todos estos temas? Sé que tenía varios temas que, así como electrónicos, que yo lo escuché en algún momento. Así que. Yo sé que lo recomiendo, sé que lo encontré bastante bueno. Ahora, es dificilísimo encontrar el Donkey Punch. Yo creo que mi copia la voy a guardar, porque no creo que la encuentre. No, difícil, es difícil. Entonces, encontré una copia y bajé varios subtítulos, bajé como 6 plus y uno de esos le hizo y con ese me quedé. Yeah. Así que acuérdense, no yate, no Donkey Punch. No alcohol. Y no alcohol, sexo, droga. Al final me parece que esas combinaciones son medias malas las películas de terror. Sí. Así que eso, Donkey Punch, año 2008. Ya. Yeah. Yo lo voy a dar con una película que tú creo que ya hablaste una vez. No estoy seguro si hablaste en el podcast o no, que se llama Hush. No he hablado en eso. ¿No he hablado de esta? Ya, yeah, no. En el podcast no, pero que sí la hemos hablado offline. Hush es película del 2016 dirigida por Mike Flanagan, que es como uno de los caballitos de batalla, pareciera ¿cómo se llama este? De Blumhouse. ¡Ah! ¿Este weón dirige? Sí, Mike Flanagan. ¡Ah! Ahí está, pues. Es que está últimamente el weón tiene esta serie de Haunting of Hill House. Sí, y ahora sacó Midnight Mass, Y hizo Doctor Sleep también. Sí, a mí me gustó Doctor Sleep. Yo quiero verla. La voy a ver este. Pensaba verla dentro de este mes. Ya. Ay, también tiene La Cuija, El Origen del Mal. También hablan bien de esa película. ¿Sabes que este one tiene varias películas que hablan bien? Oculus, también creo que de Oculus hablan bien. Sí, pero. Ahora vamos a hablar de Hushpo. No me robé el tema. ya, si era para que cacharan quién era. Sí, pero Mike Flanagan se hizo más famoso últimamente por la serie de la Haunting of, de estas casas sí. brujas. Sí. Ahí se hizo más famoso porque son de Netflix. Y Hush también está en Netflix, por si acaso. Hush es una película donde la protagonista es una escritora sordomuda que vive a la concha de su madre en medio del campo. Y le gusta la gente vivir eso. Sí, ¿por qué? ¿Por qué, weón? Es sordomuda, ¿por qué vive tan lejos? La cuestión es que una de las cosas que me gustó de esta película es porque dura 1:20. Sí. Y a los 10 minutos ya empieza la película fuerte. Porque a los 10 minutos de que te presentan los personajes, llega un asesino serial a esta casa, un psicópata. Y el weón se da cuenta de que la galla es sordomuda. Así que la empieza como primero a acosar. Porque se da cuenta porque el weón ya está intentando, ya está en onda de matar. Y se da cuenta que la galla es sorda y tú vas cachando cómo el weón va haciendo cosas por la espalda de la protagonista y el foco siempre está en la protagonista. Pero tú vas cachando de fondo al weón, cómo se va moviendo y cómo va haciendo cosas. Y esa es la hueá bacán, este giro a las películas de Invasión de Hogar. Sí, la máscara del weón también la raja. Es la raja la máscara. Sí, de hecho eché menos de que se mantuviera más tiempo. Un poquito spoiler sí, un poquito spoiler eso, pero ni tanto, porque al final la película es tan corta que todo va pasando y todo se va notando en el tiempo. Y además que lo que es bacán de la película es no es tanto como que tenga giros, casi como que no tiene giros en la película, es súper directa en lo que te muestra. Si lo que es bacán son las situaciones que se dan, el cómo una galla sordomuda tiene que estar entonces atenta a lo que son sus entornos, porque siempre como que el asesino en serio como que suena el cuando va a aparecer él. En cambio aquí es mutez, completamente silencio y la galla tratando de sobrevivir de este weón y cómo va ingeniándoselas porque está básicamente aislada de todo el mundo sin poder comunicarse con nadie, sin poder, porque se llama el 911, ¿qué voy a decir si es sordomuda? Y tratando de sobrevivir de este y ganarle en ingenio a este asesino serial. Por eso yo la recomiendo a Galeta, lo pasé súper bien viéndola. Entretenida, sí. Sí, tiene hartas weas que me entretuvieron. Hartas decisiones que encontraba buenas. Hartos cambios de ritmo que también me gustaban. Que no es todo el rato como un tema de que está el weón que te quiere matar, que te quiere matar. Sino que hay otras partes que tiene como su ingenio de qué te puede mostrar y cómo puede ir salvándote. Y que ocupa todos los recursos que puede, porque ya que está todo limitado a la casa, tiene que ir mostrando qué cosas le pueden servir a esta calle para salvarse. O sea, yo la pasé súper. Me gustó harto, la recomiendo harto, Hush. Es un buen slasher. No es slasher, esta es una invasión de hogar. Invasión de casa. Sí, invasión de casa. Que está bien entretenida. Así que. Y además está en Netflix, qué mejor. Sí, ese es lo mejor. Y dura 1:20, que es lo mejor de esa wea también es mejor. Sí. Y todo el rato va ocurriendo de corrido. No hay como pausas y gigantes ni nada así, sino que todo el rato tiene un ritmo rápido y bueno. Así que esa recomiendo también. Hush. Dale tú. Voy yo. Película de slasher. Año 2000, Cherry Falls. De verdad, es callampa el nombre de la película. Porque Cherry Falls es el nombre del pueblo. Ya. Es como que le pusiéramos Rengo la weá. Callampa, weón. Tenían que le guste un nombre más bacán. Por ejemplo, sé lo que hicieron el verano pasado. Me gusta esa weá de nombre culiado así tan largo como una película. Como que es tan ahueonado que no encuentro la raja. Pero que le hayan puesto el nombre al pueblo, lo encontré como callampa, no me gustó. Yeah. Bueno, esta película me llamaba la atención porque alguna vez la tenía en una revista Fangoria, de las actuales, en español. Y hablaban sobre esta película. Y la idea de la película era lo que más me llamaba la atención, que era el hecho de que en esta película a quien el asesino o asesina está asediando, matando, ya no va a ser a los que normalmente en las películas de slasher de los 80, no, de los 80 y principios de los 90 era matar a los que tenían sexo, sino que aquí al contrario, el que no tiene sexo se muere, conchetumadre. Es que la idea culia la encontré demasiado buena. Aparte, esta película está protagonizada por la Brittany Murphy, que en paz descanse Brittany Murphy. Yo creo que es de sus primeras películas, man. La verdad es que habíamos hablado de que ella murió el 2009, a los 32 años murió la Brittany Murphy. La verdad que el otro día estábamos conversando. Ah, no, sí, había hecho varias cositas. Ahora estoy mirando y había hecho varias cositas. Entonces, la historia aquí se basa en que tenemos a un asesino o asesina, lo vamos a decir aquí para que lo descubran, está asesinando a todos los güeyes que no tienen sexo. lo cual uno pensaría que esta película va a tener demasiado sexo. Y no, se cae la wea más que yo esperaba, como que más tuviera, pues, obvio, si me están diciendo que es una wea que te llama y dices, ah, puta, vamos a ver una wea así. No, la wea nos tiene muy poco desnudo, así como que me defraudó caleta en ese sentido. Porque nada que ver, pues, weón, si la wea, la idea está demasiado buena y no la ocupan bien, weón. Entonces, tenemos esa parte de la historia, que es lo que típico, matan al tiro dos weones, están matando dos personajes, ya como que la policía anda alerta, que anda alguien asesinando gente. Tenemos a la protagonista que tienen los papás, creo que están separados, o sea, es que de verdad, el guión es malísimo, es que de verdad, la weá está escrita como que lo he escrito yo, de repente siento como que he escrito esa weá yo, porque de verdad, es demasiado básica la weá, tiene unos cambios, los personajes en un momento quieren tener sexo, y después cuando se les da la oportunidad, no quieren tener sexo, y es como, ¿cómo los weones van a cambiar tan rápido de parecer? Porque al principio de la historia nos muestra que un weón quiere tenerlo, pero por todos motivos tener el sexo con la protagonista, y después más adelante la protagonista sí le dice, ya, tengamos sexo, y el buen dice, no, es que quiero que tú te sientas plena y que tú lo quieras. Y, ah, me estáis huellando, weón. No, esa weón no se la compro. Creo que está muy mal hecha esa weón. Bueno, también le encontré un fallo. Según yo, le encontré un fallo a la película. No lo puedo decir porque voy a spoilear la película. No, dale. Ya me contaste, sí, ahora me acordé. Yo creo que aquí estamos en presencia de ya el género se está yendo a la chucha. Aquí ya el género se está. Y sobre todo, me molesta esta película que una idea que no es. Yo encuentro buena. La encuentro buena porque darle una vuelta de tuerca a la weá. Está muy, muy, muy desaprovechado. Se nota que la weá que es cine B, pero así cine B. Está hecho como muy, como con lo que pillaron los hueones nomás, ya hagamos, filmemos aquí, grabemos acá. Siento que hasta Scary Movie es mejor película de terror. De verdad, a mí creo que le puse como 2 estrellas, parece, esta cuestión. Me defraudó caleta. Pues es que la idea es buena, por lo sí, tiene una. Las muertes son malas. Creo que tiene como una muerte que me gusta. Una, y es una muerte común y corriente, como un hachazo, no tiene ninguna otra ciencia, cáchate. Oh, ahora que me acuerdo, eso me gustaba de la Fear Street, el one de los hachazos, que era, se veía bacán, sí, se veía bacán, el one así como era de brígido, que el one pegaba hachazo nomás, era muy Jason. Y es como eso, yo de verdad la encontré demasiado floja. Muy, muy floja. Se nota que querían aprovecharse del boom de eso que hicieron el verano pasado, de Scream, y puede ser un poco. No sé si Leyenda Urbana habrá pegado tanto en esa época. Pero Cherry Fall es mala. De verdad, no la salvo. no, no la puedo salvar. Ni siquiera por ti, Brittany Murphy. No la puedo salvar. Malo, débil, la actuación es mala. Se da hasta las. Sí, sí, las actuaciones son malas. No. No salva ni siquiera el malo. Como su caracterización, no, nada. Ya, callamos. O la mala. Ya, a veces nos teníamos que caer dentro de las películas que vemos. Sí, incluso. Ya llegando a la parte final, y aquí vamos a spoilear, porque esta weá no me importa un pico. Esta weá alguien la tiene que descargar para verla, así que no lo van a hacer. Por ejemplo, está la parte final que ya los cabros se juntan y se esquivan, tenemos que armar una orgía. Porque no queremos morir, pues, obvio, entonces vamos a morir. Y esa weá es tan horriblemente mala. La orgía es ver weón en calzoncillo. Y weonas con ropa interior. Weón, qué hermoso. Esta wea, ¿quién la grabaron? ¿Qué? Evangélico, esta wea. No, mal. Mal, así. Muy mal la wea. Que de verdad yo esperaba ahí ver, bueno, por lo menos que se movieran, no sé, por la sábana culiada, la wea que tuvieran encima, ¿cachai? Nada. Ahí, eso sí tiene una escena bacán. Se tomaban de las manos. Escena. ¿Cómo? Se tomaban de las manos. No, en las manos. Y luego estaban con las manos así. Así, hacia arriba. Levantaban las manos como que los pacos lo estaban apuntando. No, mal. Esa weá es un mal. Me defraudó caleta. Yo esperaba ver algo. Chistoso, pues. Algo más osado, weón. ¿Cachai? No quería ver weón entándose como caja, ¿cachai? Pero habría sido chistoso. Como el final de la fiesta de vienesa. Una wea así. Pero no, algo que me insinuara que la wea que eran cabros adolescentes, bueno, adolescentes, todos estos weones, pues, ¿cachai? Que también los adolescentes, todos estos weones tienen como 30 años. Sí. Pero que demostrara que los weones están en una etapa en que las hormonas ahí están a full, pues, weón. Pero esos weones estaban más apagados que la chucha, weón. No, por eso, tío, no me funciona la película por ningún lado. Por la idea, pues la idea es buena, pero todo el desarrollo de la película se la farrean completamente. Y partiendo por el nombre, que el nombre lo encuentro muy malo. Así que eso. Ya, voy yo con una que tú también viste y que tú ya hablaste, de hecho. Oye, ¿esta es tu última? No, me queda otra más. Ah, ya, a mí me queda la última. Así que tú voy a terminar. Ah, ya. Y esta es La Visita. Que es la que tú hablaste de la semana pasada del Shyamalan, del Night Shyamalan. ¿Ya? ¿Sí? Que es de sí, estos sí. cabros chicos que llegan a visitar a los abuelos. Pucha, no sé qué más mencionar que tú no hayas mencionado, pero... ¿Qué te pareció? Me gustó, o sea, es que me gustó harto. Le puse 3.5 estrellas, porque aquí lo que encontré bacán es que no es como una película de terror así como tal, de que pasen cosas terroríficas, pero es una película súper incómoda. Como que hay weas que de comportamientos que son como extraños que te provocan esa incomodidad y ese como susto. Y que el terror estaba más en eso, en que tú, como viendo la película, sentís que esa weá no es normal y que los protagonistas están como muy vulnerables a esas situaciones, pero ellos están ahí como piola porque no cachan de la weá que está pasando, que uno sabe que esa weá se siente fuera de lugar. Al ser de Shyamalan, uno espera los giros, y por eso yo, la verdad, el giro sí, lo vi venir de antes. Pero ahí está la gracia de la película, que pese a que el giro yo lo veía venir, estaba igual yo entretenido viéndola. Que siento que no te arruina para nada la película el saber de qué puede pasar. Onda, yo si la volviera a ver, creo que volvería a sacar cosas buenas de esa película. Sí, no, esa película yo la tendría en Blu-ray. Sí, por eso encuentro que funciona súper bien. Y que tiene algunas decisiones que son bacanes, de qué cosas van pasando en qué momento. Y hay alguna escena. Hay una escena culia que así igual me pegué un sustito que fue como. Que era muy escarillón la wea, pero que la encontré así como. Me pegué el saltito. Me funcionó el escarillón. Ya. Que básicamente es la abuela cómo se movía. Ah. Sí, hay una escena que. Porque los viejos de esta película son lo que hacen toda la película. Como que son viejos culiados que son extraños. Sí. Porque, yo ese porque día... son como muy tiernos y de pronto muy brígidos. Sí, esa weá es como para los hoyos incómoda. Incómoda para los cabros chicos y incómoda para ti como espectador. Sí. Yo creo que uno todo el rato está en la posición de los cabros chicos. Sí, yo creo que. Es como muy. ¿Por qué? Sí. Porque aparte son niños, pues, weón. Entonces. Y aparte que tú, ¿cachai? Que los cabros chicos súper vulnerables porque están solos en el fondo, usan ellos dos y los abuelos. Sí, güey, en medio del campo, además, como sin señal de internet, sin señal de celular, nada. ¿Sabéis qué es lo otro que me gusta de la película que lo estaba analizando ahora? Que el hecho que no se contiene. Como si tiene que mostrarte desnudo, te muestra. Si tiene que mostrarte weas así medias raras, te las muestra. No, no hay contención en esa wea. Y esa wea también me gusta porque esa wea te incomoda. Sí. Porque hay un momento en que la abuela está desnuda. Sí. Y puta, esa weá es súper incómodo, weón. No es como que estés viendo una película y sale una chica desnuda, un weón desnudo, po. Si no, tu abuela desnuda, es como que chucha, po. No es normal eso, por lo menos para mí no es normal. No, y tiene unas escenas que son como relativamente normales, por decirlo. Por ejemplo, la abuela riéndose en una silla. Pero la forma como te la presentan es como que te da ese susto, como de. Te da el si la vieja se chaló o qué wea. O si y estamos aparte, ahí o qué. Yo siento que tiene una segunda lectura cuando ella dice sí, ¿por qué te está riendo? Sí, esa wea también yo la siento muy de abuela, porque la abuela viene de una generación en que tuvieron que pasar muchas weas malas, ¿cachai? Y aguantar muchas weas. Sí. Entonces, esa wea es muy brígida también. Sí. Y yo encuentro lo mismo que tú dijiste la semana pasada. Que si esta película no fuera un found footage, sino que fuera una película de filmada así como normal, quizá habría sido mejor. Sí, porque se pierde la magia del found footage. Se siente muy artificial el found footage, el que está todo grabado por los cabros chicos. Se nota que es demasiado bien encuadrada la película, que está bien hecho las tomas, que está como muy clarito todo como te lo presentan. Una película grabada por alguien hubiera tenido mucho más problemas de eso. Ahora, eso pasa cuando tú decís, esta película es found footage. Porque cuando estáis tan metidos en la película, que vos se te olvida esa weá de repente. Sí, se te olvida como que estás viendo una película normal. Oye, pero esta película la verdad que está grabada a cámara en mano. Sí. ¿Por qué la imagen es tan limpia, tan buena? El weón trata de disimularlas de repente cuando el cabro chico agarra la cámara, hace unos zoom, o de repente cuando están arrancando alguna cuestión, también mueve la cámara, pero se nota que la están haciendo para que tú digas, ya, la weá es cámara en mano. Sí, pero por eso. Eso es como el punto negativo, encuentro yo. Pero fuera de eso, yo la encontré súper buena. Y también está en Netflix. Sí, esa está en Netflix, ahí la vi. Sí. La vi yo. Oye, que, yo quiero hacer un spoiler antes. Ah, ya, da. Un spoiler y decir que le tengo mucho miedo a los pañales. Eso no va. No, odio los pañales. Y ya, dale tú con tu última película. Hoy día vi la última película que voy a comentar yo, que se llama Abra Cadabra, película argentina dirigida por Luciano Onetti y Nicolás Onetti. Me imagino que deben ser hermanos estos weones. O primo. Una película del año 2019. En otro lado sale que es del 2018. Una película del estilo del giallo italiano. Esta weá que tiene como que une el lo weá policial con el horror. Aquí nos cuentan la historia de un mago. Parte de la historia de un mago que está como en el 51 en Turín, Italia. Y el weón va a hacer un acto en que le tienen que disparar y lo mata. Esa es la weá que pasa. Y después de eso, nos vamos al año 81, han pasado como 35 años más o menos, por ahí, como 30, 35 años. Yo lo vi así como por ahí, debe ser como el 81, por ahí, pasadito. Y el hijo también es mago. Y el hijo llega a también a esta ciudad de Turín a hacer su show de magia y empiezan a suceder distintos asesinatos, en los cuales en el fondo se está viendo involucrado él, porque sucede un asesinato en el lugar donde él se iba a presentar. Y así empiezan a matar gente a la cual él visita o la cual él conversa. Después empiezan a aparecer muertas, ¿cachai? Así se va dando la historia. Una historia que debe durar 1 hora 10. Yeah. Es súper estilo terror. Este terror, o sea, este cine de horror italiano en el cual está saturado de rojo, de verde, con un poco Suspiria. Yeah. Que es la que tengo más fresca en la mente con la saturación de colores. Pero el estilo de Dario Argento normalmente en esa época. La película es rara, weón. ¿Sabes qué? De verdad, la película es rara. Juega con la psicológica. De repente me sentía aburrido. De repente como que entraba de nuevo en onda. La encontraba interesante. Las muertes, puta, no me parecieron nada de otro mundo. Comparado a otras películas del género que he visto. Y que, puta, son las medias. son las weas brutales, son las weas muy sacadas así, la mente culiada. Ay, que creo, porque todavía me acuerdo del año pasado que vi una película en particular y era bastante inteligente las muertes. Es una película, es un homenaje a este tipo de cine. No me mató tanto. Creo que la película se justifica sobre todo por el final. El final como que sentí, quizás yo no lo vi venir porque también en algún momento me debo haber desconectado de la película, porque sentía eso, sentía como que he leído muchos comentarios de que la película, puta, que la wea es mala, que la wea, no siento que sea mala, solo siento que hay que conectar con la película para entenderla. Y quizás también puede ser que la actuación del protagonista no te ayude mucho. Y se sienta muy tosca. Se sienta muy tosca. La película, me di cuenta, después que ya la había descargado y visto, que está en Amazon. El problema con la película que tengo, la versión que tengo yo está doblada al inglés. Y en algunos lados leí que estaba en italiano. Entonces es que no sé en qué idioma está la weá, la tuve que ver. Y en doblada al inglés, así como que movía la boca y el weón hablaba como tres palabras y eran dos palabras. Igual la encontré interesante verla así, pero realmente no sé si la película, cuál es el idioma original en que está la película. Voy a ver si la encuentro en Amazon mañana y le voy a echar una mirada. Así, solo porque quiero corroborar en qué idioma está la película. Como te digo, la película vale la pena por el final, vale la pena porque dura 1 hora 10. Pero está ahí, en el limbo. Siento yo que está ahí justo en la línea en que la weá es mala o salva. Como que está entre salva y no salva. Está justo como en esa raya. Porque como te digo, a mí el final, como que ya le sentí toda la lógica a la historia. Pero le sentí en el final, po, en los últimos 10 minutos, una weá así. Y la otra hora. Y las muertes no me gustaban, no sé, no fue. Por lo menos para salvarla por las muertes, ¿cachai? Así que como que partí esta semana como muy mal y la terminé casi mal, así. Como que siento que ahí no la chunté mucho. Como que entre medio anduvo mejor la cosa. Esta se llama Abracadabra con K. Abracadabra del año 2019. Así que dale con la última película para irnos a costar. La última que vi fue una película que me llamó la atención porque tenía una nota muy mala y una nota decente. Tenía como un 2 y un 4 entre la gente que yo seguía. Y yo le puse un 2.5. Así como entre medio. Esta película se llama La chica del tercer piso, The Girl on the Steel Floor. No la he visto esa wea. Ya, no, tú no la has visto. Si la vio dos gallos que ven puras películas en mi Letterboxd. Tengo que ver hartas películas. Esta película está en Netflix también. Y se trata de un gallo que compra una casa, típica casa en bruja, que no sé por qué las compran sin mirarla antes, porque la casa empieza la película y te va mostrando que la wea está como con una wea de mucosidad negra, culia, saliendo de un hoyo en la pared, como que los enchufes también están goteando como un líquido raro. Y el weón dice, no, pico, yo reparo esta casa. El protagonista es como una mezcla entre Jim Carrey y Bruce Campbell. Esa weá me dio risa. Pero weón, pero si el protagonista es CM Punk. El luchador, WWE, y actual AEW. El luchador ese weón. No cachaba. Sí, recién me vi la foto y dije, pero este weón se parece a CM Punk. Y voy leyendo y dice, Philip Jack Phil Brooks, mejor conocido como CM Punk. Pero la cara se parece mucho, como una mezcla entre, en esta película sobre todo, una mezcla entre Jim Carrey y Bruce Campbell. Sí, sí. Ya, pues, la weá es que la película se trata de que este gallo empieza como a intentar reparar la casa, pues. Y empieza, típica película de casa en bruja, empiezan a pasar weas raras dentro de la casa. Pero el gallo como que no le da tanta importancia, como que para él son weas de la casa que está espera, una consulta, en mal estado, ¿sí? ¿Él vive solo en la casa? No, él está llegando a reparar la casa porque su esposa vive todavía en la ciudad junto a la guagua que están esperando, y él llega a la casa como para repararla, para esperar a esta galla. Así que por eso, la película parte con que el gallo entra a la casa, que está como todavía recién de entregada. Así que él la va a reparar para pa dejar la casa toda monona y toda lista. Y bueno, es porfiado, no quiere ayuda de nadie, quiere ir a hacer el hacer toda la casa solo. Es un chileno, sí, yo arreglo la weá y dejarla en la cagada. Entre paréntesis, me acuerdo una vez cuando llegué a mi otro departamento y arreglé la ducha. Y la ducha estaba suelta y terminó en el suelo la weá. Ya, eso. Yeah. Bueno, pero ya, la cosa es que esta película, ¿sabes qué? Encuentro que funciona en algunas cosas. Tiene un par de decisiones que toman los personajes que me gustan. Me gusta para dónde va esa wea. Porque no son como decisiones que se tomarían normalmente en película. Así que encuentro que ahí va bien. Pero hay otras weas que se sienten como muy forzadas. Como... Puta, es que es rara la película, culia. Se siente como un... terror porno barato, pero que sí, no muestra nada. Caché unas imágenes y parece una escena así de esto cuando los buenos están ajusticiando a los buenos en la calle. ¿Sí? ¿Cuál es? Mira, mina que estaba toda como con unas vendas, como con scotch, con wincha embalar. Ah, mira, sé que todo lo que son los efectos prácticos de terror son buenos en esta película. Hay un par de efectos que me gustaron caleta. Los encontré súper bacanes y súper rígidos como se ven. Pues eso, todo lo que son escenas de terror de cuerpo, por decirlo, como mutilaciones o así, que puedan parecer, están bien hechos. Me gustaron. Las cosas de viscosidad y wea así funcionan. Se siente incómodo. Se siente como que hay una wea extraña y que... y que tú cacháis para dónde apunta, pero que la casa sea así es como lo incómodo. Y funciona como casa embrujada en ese sentido. Ya. Pero es la historia donde me choca la wea. Es la. Porque uno sabe para dónde va. ¿Cuál es el gran misterio de la casa? ¿Tú cacháis eso? ¿Cómo va hacia el final? Es la típica wea que uno no entiende. ¿Por qué estos weones compran estas casas? El gran problema de las películas de casa embrujada. Que yo encuentro que una de las pocas películas que te da una explicación más sana es la del. Esa de Netflix, que es de los inmigrantes. Porque ahí los weones están básicamente atrapados dentro de su casa. De su casa embrujada. En sí. Cambio aquí, tú decís, puta, ¿por qué no te vais de ahí, weón? ¿Qué weá? Por eso es como lo que me incomoda de esta película, que uno siente que la solución es súper fácil. Salirte de esa casa y listo. ¿Qué weá va a seguir haciendo ahí? Y que con eso se soluciona todo, pero... pero no sé, no sentí. No que funciona. No me funcionó bien. Pero tiene unas escenas que me gustaron. Me gustaron harto, de hecho. Hay un personaje que me gusta como es lo que va pasando con ese. Con esa cosa. Y me gusta esa sensación de que esta casa es como. Como que. Por decirlo de una manera, como que la casa se siente viva. Como que tiene weas que son extrañas. Ya. Como esa cuestión de los enchufes y esa cuestión de la... ¿Y la actuación funciona? No, la verdad es que ninguna actuación no funcionó. Ninguna. Ya. No, las actuaciones son como... Pero es que, mira, por eso digo que no me incomodan tanto las actuaciones, porque... Es como muy Bruce Campbell en la segunda. Es como muy así el protagonista. Es como un buen care raja que como que se siente empoderado. Por eso, no es que me hace mal su actuación, pero no pega ni junta con lo que es la película, el tono de la película. Ya. Yeah. Por eso sí, se siente como película porno barata. Y que tiene cierta cosa que ver con lo que es la película. Pero no sé, es como que la película trata de ser más oscura de lo que realmente es. O al revés, o es muy ligera para lo oscuro que pudo haber sido. Entonces, hay una wea que no me puede calzar. Y no puedo descubrirlo. Por eso, no la recomiendo. Pero tiene cosas interesantes que mostrar. Así pero no que... la actuación. Puta. No sé, tendría que tener tu juicio sobre cómo es el protagonista en este tipo de película. Yo encuentro que no era el tono de la película que debía ser para ese tipo de actuación. Ah, ya. Yeah. Sí. Pero, ¿y es loca la wea o no? No es tan loca, no. No es tan así. Se siente porque mucho más... Eso es más... lo que se me imagina a mí, que debería ser como loca la wea, pues, así como... No. El weón se imagina que en algún momento debe volverse como así como desquiciado. Yo creo que le faltó quizás eso, que... más juego de cámara. Ya. Quizás esa es la wea, quizás le faltó volverse más loca la película en cómo te presenta todo. Como que se siente muy... ¿Es película Netflix? No es película Netflix. Creo que eso puede ser, que se siente como que una película muy dirigida, muy derecha para sus cosas, siendo que pudieron haber jugado más con las cámaras más ochenteras. Yo creo que una cámara mucho más estilo esta wea, pues, Army of Dead, así estilo Evil Dead, habría funcionado mucho mejor. Oye, la última pregunta. ¿Sí? Estaba leyendo en un diario, ¿ya?, que decía que la explicación del final. El final es muy brígido, es muy como... Oh, ¿de esta película? Que hay muy inconcluso. No, yo encontré que quedé bien. Sentí que estaba bien. Pero... Es que es raro el final. Porque el final... me pasa esa weá, pues, de por qué la gente decide comprarse casa en bruja. Esa weá me queda la ¿Pero weón sabía que la casa estaba en bruja? No, para nada. No sabía. No, si esto a medida que va pasando la película, el gallo se va dando cuenta que la casa es rara. ¿Pero tampoco escapa? No, pues no escapa, porque de hecho como que repara. Pues esa weá es como media rara. Sí. Sí, es raro si vos pasas una wea llamada concha de tu madre, corre. Sí, se vende por ¿cómo se llama? Por apuro. Aparte que los gringos, se supone que ellos tienen que, si pasan weas raras las casas, tienen que decir. Si hubo asesinato o alguna, eso se supone que ellos tienen que contar que... ¿Cómo ese tipo de cosas? Se, parece que sí, pero bueno, aquí igual como que te dan a entender que la casa tenía su fama. Ah, ya. Yeah. Sí. Como comprarse la casa de los Warriors. Sí. ¿Aquí? Sí. Pero aquí, como que dan a entender un poco de por qué tienen esa casa, pero. No sé, hay weas que son media raras de cómo está hecha la película, pero. No es mala, así que así como de que sea una película terrible, no, para nada. Yo no sentí que perdí el tiempo. Tampoco siento que es una película que se me va a olvidar, de hecho. No, es que por eso digo, no, es una película que se me vaya a olvidar. Como por ejemplo la de esta wea de... ¿Cómo se llama? Mira, ya ni me acuerdo el nombre de la película que vi la semana pasada, esta wea del post apocalíptico. ¿Cómo se llama? Deja buscar el tiro para que cachite que ya se me olvidó. It Comes at Night. Ah, ya. Yeah. Por eso, esa película yo siento que se me olvida, siempre se me olvida. Sí. Es una película que se me va. En cambio, esta siento que, pese a que es más mala que It Comes at Night, es menos olvidable, porque tiene ideas que son distintas. Ah, ya. Yeah. Sí. Así que en eso al menos está su valor. Terminamos con Halloween de esta semana. Sí. Terminamos full Halloween por esta semana. Sí. Mira, barría con las películas, la tuya y la mía. El 14 nomás no vi. Que fue justo el día que empezamos a grabar. Sí, yo. Bueno, continúo. Tengo varias. Sé que bajé unas peliculitas de los 80, de esas buenas de terror que no he visto todavía, de, protagonizadas por jóvenes y ese tipo de weá. Así que. Va a estar, por lo menos, va a estar entrete ahí la cosa y espero no. Tirarme unas weas buenas también. Que esa weá de Cannibal Ferox fue muy mala y ahora Cadabra me dejó como ahí nomás. Creo que fue mejor. Es mejor, para mí, la que siempre dicen que la mejor película argentina es Aterrados, que creo que está en Netflix o en Amazon. Uno de esos dos, que Aterrados, de verdad, es buena esa wea, es loca a cagarse y tiene unas weas que son bien creepy. Y la que vi el otro día, que es Al Tercer Día, que también me gustó caleta, la encontré bastante inteligente esa película. Así que eso, nos estamos acercando, ya estamos en la mitad, así que genial, estamos cumpliendo, de a poquito, pero ya estamos cumpliendo. Ay, ustedes saben que ver películas no nos paga la comida, no nos paga la vestimenta, tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con eso, y a la vez ver alguna película, y aparte hacer otras cosas. Porque aparte no solo que llegamos al trabajo a ver películas, no, tenemos que hay que lavar la loza, hay que lavar la ropa, hay que conversar con la pareja, hay que conversar con los papás, con los hermanos, entonces ese es el tema. Ahí le puse. Todavía no activamos el plan. Le puse Watchlist Aterradas, que no la había escuchado nunca. Sí, vela. Tiene buena portada. La vi. Creo, no sé si la vi así nomás. Parece que esa la vi antes de partir el podcast. Porque hay películas, por ejemplo, Hash. Esa yo la vi antes de partir el podcast. Por eso, como ya las vi, no. Por ahora no me interesa verla. No, tendría que verla con alguien. Pero verla por mí no es como una película que me gustaría verla de nuevo. Y trato siempre de preferir a películas nuevas por sobre películas viejas. Sí, yo también trato. Creo que no he visto. Porque para ver repeticiones, yo siempre tengo el cable, po. Pero no tengo cable, pero tengo como ese tipo de cosas. Cuando veo, quiero ver alguna. Ah, una película que me veo en el cable, listo. Pero cuando tengo quiero ponerme a ver una película, normalmente siempre trato que sea una nueva. Sí, yo. Y me repito para, con otra persona. Yo para estos Halloween siempre trato de ver películas que nunca he visto. Sí. Así que eso. Nada, pues nos estamos viendo, vamos bien, está corto el podcast, a pesar de que hemos visto otras películas, pero estamos haciendo las cosas más, tratando de hacer rápido con algunas películas y las vamos pasando. Algunas no merecen tanto que hablemos tanto rato. Sí. Así que eso, sí, po. Nos estamos viendo entonces. Ya nos vemos y. Nos vemos, que estén bien, Queens. Y sigan viendo Halloween. Sí, adelante, sí. Denle nomás. Pero no maten gente, ya no sea hueón. No. Vea películas mejor. Es más estresante. Así que eso. Chao, chao, que estén bien. Chao.